FM 97, Che Barracas. Bueno, seguimos acá en Estación Latinoamérica, desde la 21-24 en Che Barracas. Ahí escuchamos a su verso, un jijotero chileno que nos cantaba una canción que hablaba un poco del conflicto que sucedió ya hace unos años, el conflicto que protagonizaron los estudiantes chilenos en pelea por un acceso a una educación que en Chile hoy en día sigue estando en manos de grandes empresas privadas que le cobran millones y millones a todo aquel que quiere seguir una carrera universitaria, depositando, digamos, quedando endeudados casi por años hasta poder recibirse. Y bueno, y ahora vamos a ir a una nueva comunicación telefónica, ¿no, Ramón? Exacto, como en Chile, en Argentina y en diferentes puntos de nuestro continente hay un patrón de acumulación común, es el modelo extractivista, y sobre ese tema vamos a estar hablando con José Seoane, que es investigador y forma parte del grupo de estudios de América Latina. Recientemente se publicó a finales del año pasado se publicó un libro que es una coedición entre la editorial El Colectivo del Frente de Darío Santillán y Ediciones Herramientas sobre este tema. Y estamos ahora en comunicación con José. ¿Estás por ahí, José? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ramón, desde el estudio de Che Barracas, junto con Lucas y Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué es esto del extractivismo y por qué es la particularidad de nuestra región? Bueno, el extractivismo refiere a la construcción de acumulación que se construye en América Latina de la mano de la imposición de las reformas neoliberales, ¿no? Cuando uno habla de neoliberalismo, en general habla de financiarización, desindustrialización, subordinación al nuevo orden económico internacional. Una de las caras que aparece con mucha claridad en América Latina a partir de la década de los 90 y en las últimas décadas es que estas transformaciones implicaron la profundización de una serie de actividades vinculadas a la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, los mal llamados recursos naturales, ¿no? Y tienen como característica esta triple lógica de saqueo, devastación ambiental y nueva dependencia. Eso sería el extractivismo, ¿no? José, ¿estás por ahí? Sí, ahí se escuchaba sí, medio corto. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, más o menos, sí. Bueno, entonces, hay un patrón de acumulación común que extrae la riqueza de nuestras tierras, pero también el valor de nuestras vidas, decías recién. ¿De qué manera estás viendo que el extractivismo tiene un soporte institucional? Es decir, ¿cómo es que se materializa en políticas públicas este fenómeno desde el Estado? Vos decías recién modelo neoliberal. ¿Qué es lo que sigue vigente al día de hoy, por ejemplo, en nuestro país o en otros países de la región de este fenómeno? Sí, justamente esa novedad es que la mayoría de los países de América Latina, a pesar de los cambios políticos que acontecieron en la última década, el modelo extractivo sigue, diríamos, más vivo que nunca, ¿no? Y da la pauta de que sociedades como la argentina o la brasileña, que han tenido en el pasado un gran desarrollo industrial y que han vivido en la última década gobiernos con un discurso industrialista, no han visto sino profundizar los modelos vinculados a la explotación de los bienes comunes de la naturaleza. En el caso de la Argentina es muy claro, ¿no? Desde la explotación megaminera en toda la cordillera y en las provincias del norte hasta la expansión de la soja transgénica, que es una actividad extractivista, ¿no? En realidad la industrialización es una industrialización fallida, como ha estado muy claro en el debate de fines del año pasado con el tema de la inflación y el tema del tipo de cambio de los dólares. El centro del proceso de acumulación sigue estando en manos de actividades que, por ejemplo, de los productores sojeros que producen soja para la exportación, ¿no? Y esto tiene trae viejos problemas, como es el tema de la dependencia, de ser un monoproductor, del saqueo, y además trae nuevos problemas, porque este extractivismo es particularmente devastador de la vida y del ambiente, ¿no? Claro. El caso de la soja está presente en el debate argentino desde hace muchos años, ¿no? La expulsión de las poblaciones originarias o de campesinos de su tierra, la expansión de la industria agrícola, la descarga de toneladas de glifosato, de veneno sobre sobre la tierra, sobre la vida y sobre la vida de las personas, ¿no? Que ha suscitado grandes protestas en ciudades del interior, de la fumigación aérea. Tenemos el capítulo del saqueo, el capítulo de la dependencia, pero además tenemos el problema de la devastación ambiental. Esta es la triple lacra del extractivismo y que sigue estando centrado en el debate político argentino hoy, ¿no? Claro. FM 99.7, Che Barracas. José Lucas te saluda. ¿Cuáles son los principales protagonistas de este proyecto extractivista? ¿Cuáles son los intereses que más se sienten, digamos, las empresas, y cuál es el círculo, digamos, que hace que este modelo hoy en día sea tan fuerte en nuestro país y en gran parte de América Latina? Bueno, en el caso argentino hay desde capital transnacional, como es el caso de las megamineras, hasta fracciones muy importantes del bloque de clase dominante, como es el sector de los agroexportadores, que donde hay mucha presencia de capital nacional, ¿no? De la vieja oligarquía reconvertida en productores sojeros o en productores de biodiesel, por ejemplo, ¿no? Pero además me parece importante que también hay una política de Estado que promueve el extractivismo, ¿no? Si uno sigue simplemente por el Plan Agroalimentario Nacional lanzado por el Gobierno Nacional el año pasado, uno ve que ese plan aspira a profundizar el extractivismo, ¿no? A expandir la frontera sojera, a habilitar la nueva empresa de Monsanto en Córdoba, está vinculado con las propuestas de una ley de semillas que otorga a estas compañías derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y sobre los nuevos productos de biotecnológicos que sacan. Y esta complicidad o esta promoción oficial del extractivismo está vinculada a los límites que tiene el desarrollismo en América, en Argentina o en Brasil, ¿no? Que es un desarrollo, por eso lo llamamos neodesarrollismo, ¿no? Porque tiene un discurso industrialista, pero en función de sostener la industrialización y acepta la profundización de las políticas extractivas, de este modelo extractivo, ¿no? ¿Y cuáles son los mercados a los cuales apunta la producción? Bueno, la producción sojera en la Argentina está fundamentalmente dirigida al mercado asiático. El biodiesel se exportaba fundamentalmente a Europa, pero es fundamentalmente la demanda asiática, ¿no? Pero no es solo el tema del mercado, que implica al haber monoproducción y monocompradores un sistema de dependencia efectiva y real, claro. Todas las condiciones que imponen el desarrollo de la política extractivista en el orden internacional, ¿no? Porque dependés del capital transnacional. Y entonces se genera este equipo, ¿no? Que vimos el año pasado, donde la minera Barrick Gold anunciaba que se retiraba de Pascualama y el gobierno desesperado decía que no iba a permitir que no se hicieran las inversiones mineras en Pascualama, ¿no? Como se depende de la llegada de inversión extranjera y como se depende de los dólares que vienen de la exportación sojera, parece que las actividades extractivistas son un mal necesario. Me parece que eso está construido sobre una ficción, ¿no? Y que es necesario desanudar para poder abrir un debate serio sobre las salidas al extractivismo. Porque muchas veces se plantea de que no es posible salir del extractivismo, por ejemplo, de la soja en la Argentina. Y eso es una falacia, ¿no? Porque hay toda una programática desarrollada por los movimientos sociales, por la diversidad de movimientos sociales que combaten el extractivismo en todas partes del país, que implica, que propone ya una salida de transición, de salida del extractivismo, ¿no? Y José, aprovechando también, digamos, tus conocimientos... La verdad que te escucho muy mal. Ahí me escucha mejor, ahí me escucha mejor, ahí está. No, queríamos también preguntarte un poco cómo el modelo extractivista también tiene una interpelación en otras partes de América Latina, ¿no? ¿En qué sentido el extractivismo también tiene una presencia dentro del modelo en varios países de nuestra América? Bueno, es decisivo. Yo estoy mencionando en el caso de Brasil y de Argentina porque son países que tienen una tradición industrial, pero en otros países donde no ha habido un desarrollo industrial anterior, aparecen signados por una historia de extractivista de larga data, ¿no? En el caso del milagro peruano, del milagro colombiano, están vinculados a la expansión de la megaminería y de la explotación petrolera. Y, y parte de la gestión, por ejemplo, parte de la gestión de Uribe y de Santos en Colombia estuvieron ligadas a expandir la megaminería como una de las locomotoras del crecimiento económico, ¿no? Y bueno, ahí están las resistencias, ¿no? Ahí están los... En el Colombia hemos visto en el último año cómo se ha desplegado un ciclo de conflictos muy importantes, motorizados en gran medida por los pueblos originarios y los movimientos campesinos. Y que en parte es una respuesta a esta lógica del extractivismo, ¿no? José, vos mencionabas recién alternativas al modelo extractivista. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se abre Venezuela, uno de los países, digamos, pioneros en este proceso de cambio, en términos de disruptividad de los cambios y de movilización social en alza. Se abre una discusión muy fuerte porque... Hay una contradicción sobre este punto, ¿no es así? Digamos, hay quienes piensan que es posible un extractivismo bueno, en el sentido de un Estado captando esa renta extraordinaria que se genera a partir del petróleo y cómo esa renta se aplica progresivamente, si se quiere, dentro de la estructuración social. ¿Es cierto esto desde tu mirada? ¿Qué pensás vos al respecto? Sí, claro. Bueno, creo que para todos es uno de los centros del debate actualmente en Venezuela, ¿no? Porque efectivamente la experiencia venezolana ha sido enormemente radical en los procesos de nacionalización y control público de estas explotaciones extractivistas, particularmente el petróleo, y, como vos decías, de la apropiación de la renta, que les permitió generar un proceso de distribución del ingreso muy significativo en Venezuela. Pero esos cambios hoy llegan a un límite que plantean toda otra serie de discusiones, ¿no? Particularmente la salida del extractivismo y el avance en procesos de industrialización de nuevo tipo, ¿no? Vinculados a las necesidades populares. Parte de la crisis económica venezolana hoy tiene que ver con ese cuello de botella, ¿no? Cómo se sale de la dependencia petrolera y cómo se avanza en procesos de industrialización vinculados a las necesidades populares, ¿no? Y esto no lo digo yo, si uno revisa el propio programa de la patria que promovió Chávez en su última elección presidencial, ahí está citado con mucha claridad el tema de los límites que implica la dependencia petrolera y de las actividades extractivas, ¿no? Y la necesidad de avanzar más allá. Y yo creo que es un poco de la discusión y la confrontación que está planteada en Venezuela, ¿no? Que no es solo defensiva respecto de los intentos golpistas o desestabilizadores, sino es en el sentido de abrir un nuevo camino de transformación que permita continuar un avance muy significativo que ha hecho el pueblo venezolano de la mano de la Revolución Bolivariana, ¿no? José, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Estamos en comunicación para cualquier novedad sobre el tema y para profundizar también el análisis sobre el modelo extractivista en la región. Y bueno, te agradecemos muchísimo haber hablado con FM Che Barracas desde la Villa 2124. Última preguntita cortita sobre el libro de extractivismo, el que se publicó. ¿Hay programada alguna presentación? ¿Hay alguna idea de charla sobre la publicación? Mira, hicimos una serie de presentaciones a fines del año pasado. Todavía para este año no tenemos ninguna presentación específica, pero claro que nosotros trabajamos el tema y volcamos estas discusiones en todas partes, ¿no? A mí me parece que es un tema que parece menor, pero me parece que es un tema muy importante para la discusión venezolana y para la discusión argentina, porque el tema de la dependencia del extractivismo aparece en múltiples lugares, por ejemplo en el tema de la inflación y de las carestías del alimento en Argentina, ¿no? Y entonces resolver el tema de la inflación y resolver el tema de la carestía de los alimentos tiene que ver con incluso con construir alternativas al extractivismo, ¿no? Entonces, bueno, es que en unos minutos es difícil transmitir las posibilidades que están planteadas en relación a esto, ¿no? Pero por supuesto, yo estoy dispuesto cuando quieran a charlar más tranquilos, porque me parece que uno de los centros del debate hoy en la Argentina tiene que ver con este tema, ¿no? Con los límites en los cuales está puesto el modelo desarrollista o neodesarrollista construido en la última década y en las preguntas y en las alternativas que se plantean plantean no para retroceder, no para simplemente defender lo logrado, sino para plantearse ir por más, ¿no? Bueno, José, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ojalá podamos organizar justamente sobre ese tema que, debate que, especial, sí. Exacto, sí, que la verdad que amerita y mucho explayarse y poder dialogar tranquilos y poder dar a conocer esta información tan valiosa, porque precisamente, como decía vos, toca algo tan sensible como es el alimento en nuestro país, tan sensible para nuestro pueblo trabajador. En ese sentido, y quizá, de dependencia, ¿no? ¿Cómo sigue existiendo un modelo de dependencia y se sigue perpetuando a pesar de vender, digamos, un modelo neodesarrollista que sigue subsumiendo a la dependencia imperial? Exactamente, y por eso la idea es reencontrarnos prontamente. Ojalá podamos programar con vos y con el resto de los compañeros que participaron en la publicación alguna charla más tranquila, más específica, y ojalá se puedan venir a los estudios y quizá trabajar algún programa especial sobre extractivismo. Así que la invitación queda hecha, estamos en comunicación y muchísimas gracias por tu tiempo ahora, ¿sí? No, ustedes por el llamado. Un abrazo muy grande, José. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. Bueno, perfecto. Vamos a ir con un tema ahora, con el de León Gieco, que Ramón no lo quería escuchar, pero está bueno ese tema. Sí, es muy bonito, me recuerda mucho a lo que estaba contando José recién sobre el extractivismo. Exactamente, un tema que habla un poco, su frase inicial dice: si me pedís que vuelva a mi país, te pido que tu empresa se vaya de mi país. Entonces, vamos con el tema de León y vamos a cerrar el programa de hoy recordando a nuestro compañero Pancho Farina, dedicándole un tema especial que va a ser la clausura del programa. Voy preparando la data sobre ese tema porque tiene que ver precisamente con la historia de nuestra América. Así que vamos con León y después vamos con el tema sorpresa. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.